Muy buenas tardes, hoy estamos acá en el Parque Lolaya con una actividad muy buena de consulcidio y me gustaría entrevistar a unas personas, entonces comencemos. Muy buenas tardes, señora, ¿usted qué piensa sobre la sociedad? Buenas tardes, sobre la sociedad, que nos falta mucha cultura para aprender a respetarnos. ¿Y usted cree que los que se suben al Transmilenio son solidarios o son personas culturales? No, personas muy groseras, personas que no saben respetar. Muy buenas tardes, señora. Yo a usted le quisiera preguntar, ¿usted qué piensa sobre los políticos que solo se quieren estar robando todo lo de los ciudadanos? Sinceramente, diciendo, yo soy del medio de comunicación periódico El Buen Vecino, tengo que ver mucho con el gobierno y sinceramente no todos son iguales, no podemos generalizar que todas las personas del gobierno son ladrones, porque resulta que gracias a Dios en la alcaldía local Rafael Uribe contamos con unos excelentes funcionarios y especialmente el señor alcalde local, el señor Juan Sebastián Rivera Galvis, es un excelente maestro y un excelente funcionario del que realmente no tenemos ninguna queja y ha sido pues gracias a Dios, el señor Enrique Peñalosa nos mandó un excelente alcalde aquí a la localidad Rafael Uribe. Lo que queremos es que no lo vaya a cambiar porque cada rato está cambiando de alcaldes y pues eso sí ya no aguanta tanto. Una pregunta, ¿tú qué haces en tu medio de comunicación? Yo soy de medio de comunicación, periódico El Buen Vecino, soy la directora general de este medio y también hago de todera, saco fotos. ¿Cuánto lleva haciendo ese proceso? Nosotros iniciamos hace 10 años con la gran emisora, pues no sé si puedo dar el nombre, la emisora que nos abrió las puertas, se llama la emisora Vientos Estéreo, que nos formó a toda la mesa de comunicaciones de Rafael Uribe, y pues hace 5 años nos dejó al, como quien dice, defiéndase en solitos, y nos tocó formar empresa, y por eso formé mi medio de comunicación periódico El Buen Vecino, que está en las redes sociales y en el internet, en www.periodicoelbuenvecino.com.co. Bueno, yo también quiero entrevistar al señor. Una pregunta, ¿usted qué piensa que hayan venezolanos acá? ¿Es malo o bueno? Buenas tardes. Pues la verdad, en parte, todo el mundo tenemos una oportunidad a vivir a una nación. De pronto ellos les causó un problema, pero lo único que no estoy de acuerdo es que ellos mismos lo comentan. Hay personas que vienen a trabajar y hay personas que no. De todas también le están quitando, no es envidia, le están quitando el trabajo a otras personas que lo necesitan. Gracias. ¿Usted cree que las personas que los niegan, los insultan por ser venezolanos y por no ser la misma clase de los colombianos, están haciendo las cosas bien o mal? Pues yo creo que según de la forma que lo digan. De todas formas estamos en un ámbito que a veces podemos decir es verdad o es mentira, pero no sabemos verdaderamente cómo es, pero sí uno debería dirigirse a las personas bien, sean venezolanos, colombianos, sean de la parte que sean. Bueno, muchas gracias, les agradezco por prestarme atención y me gustaría, ojalá que les haya quedado algo de lo que yo les pregunté a los entrevistadores. Gracias. Buenas tardes, yo quiero preguntarle a la señora qué piensa sobre la cotidianidad de acá, del barrio de Olaya. No, es muy bonito. O sea, vivir por acá es muy bonito. Tiene muy buenas zonas verdes. Y el ambiente es muy chévere, es muy bonito. Y la señora que va por acá, que si le parece bueno que Colchuchidi haya venido acá y haya venido acá a presentar una película. Pues sinceramente excelente y me parece fantástico. Admiro mucho a Paola, a la señora que de verdad es excelente actriz reina y de verdad que la queremos muchísimo. Y es un ejemplo de empresa para todas las empresas de Colombia y de Bogotá de que sigan haciendo estas actividades con toda la comunidad. Gracias y una feliz noche. Yes.